Felicidades por tu programa, gracias por todo. Y por acá tengo a Sergio Ramos de Tlalpan, que dice, con 39 añitos, que dice, te deseo lo mejor de lo mejor, Alfredo. Muchas gracias, mi querido Sergio. Y Carlos Rojas de Cuautitlán, felicidades al mejor programa de la radio. Alfredo Palacios, te amo. Oye, Carlitos, muchas gracias. Te mando. Igual lo que dices tú aquí, yo también te lo regreso, pero no te lo regreso Físicamente, con desprecio, al contrario, te lo regreso exactamente como tú lo dices, con mucho amor. muy bien. Por acá dice María del Refugio López de Coyoacán, ella tiene 39 años. Alfredo, quiero comentarte que siempre me ha gustado tu programa, nunca me lo pierdo y por favor, nunca acabes. Muchas gracias, Tere Robles de Azcapotzalco. Recupérate pronto para poder festejar en grande contigo este aniversario. Claro que sí, ya espero. Ruth López también te está diciendo lo siguiente, dice, Alfredo, desde muy pequeña empecé a escucharte, hoy en día tengo 28 años, ya terminé una carrera y me sigue gustando escuchar tu programa. Yo trabajo en un despacho contable, te mando muchos abrazos. Muchas gracias, qué bueno que parte de esto los papás aprendan a escuchar el programa con sus hijos, porque siempre he tratado de que sea un programa familiar y que siempre mi interés en todo esto es siempre tratar de recuperar los valores que ya los mandó todo mundo al bote de la basura. Y por acá tengo a Carlota Fernández de Atizapán, que dice, te quiero muchísimo, feliz aniversario, te deseo lo mejor de lo mejor. Gracias, Carlota, yo también. Y por último, tengo aquí a Abigail Romero de Tlalpan. Alfredo, siempre te he considerado como el mejor de la radio. Y bueno, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Con tu nombre en el telonario.